Me llamo Aran y mi apellido Arslan y soy soltero. Tengo 24 años. Soy de Van y estudiante de física en la Universidad de Koç en Estambul. Tengo el pelo largo y rizado. Tengo los ojos negros. Llevo barba. Toco la guitarra y leo física. Aprendo español porque quiero vivir en España. Hablo, escribo y leo kurdo, turco y inglés muy bien. Entiendo un poco de español y escribo árabe, pero muy mal. Mi padre se llama Abdurrahman y es profesor en una compañía. Mi madre se llama Inji y es jubilada. Mi hermana se llama Rojda Edil y es estudiante, tiene 3 años. Mi hermana toca el piano y quiere ser una pianista.